el perquè de tot plegat. 9:45 tocats del matí. Senyor Rufi Echeverría, membre d'Esquerra Versale, Egunon, bon dia. Egunon, bon dia. Y es que ricasco porque somos conscientes que da muy pocas entrevistas y finalmente podemos conversar y se lo agradecemos. Aquí estamos nosotros con nuestro pacto fiscal, con si se pueden pagar las nóminas o no se pueden pagar las nóminas. Qué maravilla esto de tener un pacto fiscal, ¿no? Un concierto económico como tienen en el País Vasco, ¿no? Bien, existe una realidad económica diferenciada en el concierto económico, con el concierto económico, eso es cierto, pero en definitiva lo fundamental, y para nosotros desde la izquierda abertzale no hay ahora, sino que desde que se implantó el modelo autonómico siempre hemos planteado que se trata de un concierto que responde a un esquema que está marcado e implantado desde Madrid. Nosotros, desde el primer momento en el que se planteó el Estatuto de Autonomía, optamos y planteábamos otro modelo, y era un modelo en el que se tenía que basar sobre la capacidad de decisión de la sociedad vasca. El marco autonómico no resolvió esa situación. El marco autonómico no recoge la posibilidad del derecho a decidir de la sociedad vasca. Derecho a decir, no solamente en las cuestiones políticas, también en cuanto al modelo social, en cuanto a la política económica, la política industrial, y la realidad con la que nos encontramos 35 años después es de que sí existe concierto económico, pero que es un concierto económico que está absolutamente tutelado por Madrid, y ese concierto económico nosotros entendemos que tiene que pasar ya a un nuevo estadio, y ese nuevo estadio tiene que estar basado en la soberanía económica, en la soberanía o en la capacidad de decisión que tiene que tener las instituciones vascas para aplicar políticas económicas, políticas industriales y políticas sociales, cosa que a día de hoy adolece el marco autonómico tanto de los tres territorios que están en la comunidad autónoma vasca como la comunidad foral navarra. Por tanto, la crisis que atenaza al Estado español arrastra a la sociedad vasca, y la salida, y así lo estamos proponiendo, la salida real a esa crisis que está atenazando el Estado español y que, para que no nos arrastre al agujero que está arrastrando el Estado español, nosotros entendemos que es imprescindible y necesario hacerlo y desarrollarlo desde una óptica de soberanía económica. ¿Y les sorprende que, por ejemplo, que un estudio del Centro de Estudios de Opinión Catalán diga que el 51% de la ciudadanía catalana votaría a favor de la independencia de Cataluña? Pues no nos sorprende en absoluto. Es más, nosotros entendemos que tanto en la sociedad catalana como en la sociedad vasca hay cada vez, se está expandiendo con más fuerza el ansia independentista, porque se considera en espacios sociales cada vez más amplios, tanto en Cataluña como en Euskal Herria, que el bienestar social tiene que ir necesariamente acoplado y unido a la soberanía plena. Y es decir, tanto en la sociedad catalana como en la sociedad vasca está ganando espacios y está ganando adeptos la corriente independentista y el sentimiento independentista, porque se unen y se ligan la independencia o la soberanía política plena con un estado de bienestar que ambas nacionalidades podrían tener en el espacio europeo independizados del Estado español. Ya, cambiando de tema, el Constitucional tumbó la sentencia del Supremo que legalizaba Sortu. El gobierno vasco dijo que era el reconocimiento de una realidad. Si es así, ¿el Lehendakari debe avanzar inmediatamente las elecciones teniendo en cuenta que la realidad política no es la misma que se vivió en las últimas elecciones? Sobre la realidad institucional que tenemos en la CAF en esta última legislatura, la izquierda abertzale no es parte de ese parlamento, no puede participar precisamente porque se adoptó una decisión jurídica que a la postre, con un juicio y la condena absolutoria que se ha dado hace unas pocas semanas, concretamente sobre los impulsores de una iniciativa de una agrupación electoral que pretendía concurrir a aquellas elecciones, fue legalizada en su momento, y ahora resulta que la decisión, la sentencia de la Audiencia Nacional ha absuelto a quienes impulsaban aquella agrupación electoral. Es decir, que aquella agrupación electoral debía haber participado legalmente en las elecciones y tener la representatividad que la voluntad popular pues le otorgara, ¿no? Y si ese hubiese sido así, podríamos hablar de que en estos momentos pues nos encontraríamos con un parlamento legítimo. Pero como esa realidad no se dio, nos encontramos con un con un parlamento que socialmente no es legítimo, por muy legal que pretendan manifestar que lo es. Y en ese sentido, tampoco el gobierno que tiene la CAF es un gobierno legítimo, porque hay una segregación de una parte social muy importante, que además se hizo de manera absolutamente ilegal y antidemocrática. Por tanto, elecciones cuanto antes. En ese sentido, deberían de convocarse las elecciones para solventar ese problema de segregación social que existe, que se da en el Parlamento de Gasteiz. Y por otra parte, nosotros entendemos que nos encontramos en estos más de tres años que estamos padeciendo este gobierno, un gobierno que no tiene rumbo político, que atiende a una situación de irregularidad democrática, entendemos nosotros que para responder a las dos cuestiones fundamentales, que son el proceso de paz y de normalización política y el atender y el responder a la crisis económica, que cada vez está teniendo mayores repercusiones en nuestro país y en nuestra sociedad, es imprescindible para atender y para superar esas tres cuestiones y convocar las elecciones. Ayer entre policía, entre Guardia Civil y la Gendarmería Francesa detuvieron tres presuntos miembros de ETA. ¿Esta presión policial sobre ETA ayuda? Bien, yo creo que primero hay que hacer una puntualización. Una de las detenciones que se produjo es si no estoy equivocado, cubrir o cumplir la parte de la condena que queda a una de las personas detenidas. Por tanto, es una cuestión que poco tiene que ver con las detenciones efectuadas en el Estado francés. Sobre ese particular, la izquierda abertzale, y no solamente la izquierda abertzale, la Acuerdo de Guernica también ayer emitió una valoración al respecto. Nosotros consideramos que estamos en un tiempo nuevo, en un tiempo en el que ya no existe la lucha armada, y en ese sentido nosotros lo que entendemos es las políticas que se aplicaban antaño, es decir, las políticas que en Madrid se plantean como políticas antiterroristas, hoy y a la que responden dinámicas represivas o dinámicas de detenciones y demás, hoy deberían de ser postergadas y desarrollarse una nueva dinámica que esté en consonancia con las resoluciones, por ejemplo, de la conferencia internacional celebrada el año pasado en San Sebastián, o con el ansia y el anhelo mayoritario de la sociedad vasca, que lo que quiere es que se construyan soluciones, que estamos en un tiempo que verdaderamente posibilita el que se puedan dar esos pasos y que se puedan verdaderamente superar las consecuencias y también las causas del conflicto político, que dicho sea de paso, es un conflicto político anterior a ETA, y que una vez que no existe lucha armada de ETA, se está quedando manifiesto y claro que la realidad de ese conflicto sigue vivo. La semana pasada emitimos un reportaje sobre los 25 años de Hipercor, entrevistamos en Bilbao al Lendakari Ardanza, y nos dijo esto, que es la primera vez que emitimos, esto no lo emitimos el día del reportaje. Ardanza habló sobre Arnaldo Otegi y dijo exactamente esto. Yo creo que Arnaldo Otegi es una pieza importante. Si la pregunta que se me hiciese es ¿qué es pieza clave? Hombre, piezas claves no, porque hay han sido capaces siempre de ir sacando nombres de sigla, nombres de personas, pero yo creo que sí una persona importante en un proceso de avanzar por parte de ellos. Pero bueno, importante, como está en la cárcel, pues está en la cárcel, ¿qué vamos a hacer? Me imagino que me dirá que Otegi debería salir inmediatamente de la cárcel. Arnaldo Otegi, junto con el resto de compañeros que están en la causa de la causa Bataragune, por la que han sido condenados y están encarcelados, no debería haber sido detenido ni detenido. Es decir, la redada de aquel 13 de octubre del año 2009 obedecía a razones políticas e impulsos políticos, y a día de hoy los cinco de Bataragune están en prisión por razones absolutamente políticas. ¿Y cree que saldrá antes de la resolución del conflicto? La resolución del conflicto es una cuestión que, sin lugar a dudas, nadie se escapa, que es un proceso a largo plazo. Nadie sabe en este país situar o verdaderamente concretar en qué periodo de tiempo se puede resolver un problema del calado que tiene. Interior dice que dispone de informes que aseguran que ETA no piensa disolverse. Son cuestiones absolutamente diferentes. Es decir, el conflicto político tiene dos partes. Hay el conflicto político, que como antes he señalado, es un conflicto político que es anterior a ETA. ETA surge en un contexto concreto, pero hay un conflicto político que es y cuya base es fundamentalmente la negación de la realidad nacional de Euskal Herria y el derecho a decir o el derecho de autodeterminación. Esa es la base del conflicto político, que era anterior a ETA y lo sigue siendo ahora en este momento, que ya no hay lucha armada de ETA. La cuestión es que ese conflicto político político ha generado una serie de consecuencias, y nosotros entendemos que en una primera fase hay que abordar la resolución de las consecuencias que ha generado ese conflicto político, y también hay que abordar las causas. Se abordan o se plantean en tiempos diferentes. Nosotros entendemos que el orden tiene que ser que en una primera fase se tienen que abordar cuestiones relativas al desarme de ETA, las cuestiones relativas a sus militantes clandestinos, a los presos. Esas son cuestiones que se tienen que abordar, se tienen que tratar y se tiene que dar una solución en un proceso. Y por otra parte también hay una cuestión política que tiene que ser abordada en el país, que tiene que ser abordada en Euskal Herria por el conjunto de formaciones políticas, sindicales y sociales, y que los acuerdos que se deriven de ese proceso entendemos nosotros que deberían de ser respetados por Madrid para superar de una vez por todas y de manera definitiva pues las causas del conflicto político que nos ha atrasado durante siglos. ¿Usted, señor Echevarría, puede garantizar que ETA no va a volver a matar? Lo ha dicho la propia ETA. No es una cuestión que lo diga yo, que lo diga cualquier miembro de la izquierda abertzale. ETA, el 20 de octubre del año pasado, hizo público una decisión. Posteriormente también ha ofrecido diversas o algunas entrevistas, y en ellas queda absolutamente claro y definido que ETA ha dejado la lucha armada de una manera definitiva. La última muestra al respecto es la declaración del colectivo de presos políticos vascos, en cuya resolución del proceso de debate que han tenido, uno de los puntos refleja nítida y claramente que el ciclo de la lucha armada ha acabado de manera definitiva. Por tanto, no hay y no se tiene que tener absolutamente ninguna duda al respecto. ¿Ha visto la imagen? Ninguna duda, dice, ¿eh? Ninguna duda al respecto. Efectivamente. ¿Ha visto la imagen de Martin McGuinness y la reina Isabel de Inglaterra? Efectivamente. ¿Qué le parece? Por ejemplo, hoy en algún periódico, bueno, concretamente en El Mundo, en su editorial, dice que es una elección para la izquierda abertzale. Yo creo que es una elección para el Estado español. Es decir, si el Estado británico hubiese actuado como está actuando el Estado español y el gobierno tanto del señor Zapatero como del señor Rajoy, si hubiese sido esa la práctica seguida por el gobierno del tiempo político que se vivió tras la decisión histórica del IRA, que fue la de abandonar la lucha armada, precisamente pues difícilmente se hubiese desarrollado el proceso de paz y de normalización política que ha llegado y que en estos momentos pues ha posibilitado, por ejemplo, pues la imagen de ayer entre la realeza británica y un representante del Sinn Féin. Es decir, ¿pero usted se imagina, por ejemplo, ver algún día una imagen tan simbólica como esta entre, por ejemplo, Arnaldo Otegi y el rey de España o Mariano Rajoy? Ese tipo de situaciones se pueden dar siempre y cuando exista una voluntad probablemente por construir un proceso de soluciones. En el caso irlandés, el gobierno británico, los gobiernos británicos, no solamente fue un gobierno, los diferentes gobiernos británicos, dos gobiernos británicos, tuvieron la osadía y la valentía y la determinación y el compromiso de responder positivamente a una situación histórica, a un paso histórico que dio el movimiento republicano y concretamente la organización armada IRA, que fue la de abandonar la lucha armada. En Euskal Herria nos encontramos en una tesitura similar desde el 20 de octubre del año pasado, en el que ya no existe lucha armada, es decir, nos encontramos en aquella tesitura que generó el IRA, pero a diferencia de la actuación de los gobiernos británicos, los gobiernos españoles, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, no están atendiendo positivamente a esa situación, no están atendiendo con una resolución y con una determinación y con un compromiso como lo atendieron los gobiernos británicos. Si verdaderamente se emulara la actitud que tuvo el gobierno británico, qué duda cabe que en un tiempo más o menos largo podríamos ver fotografías o podríamos ver actos como el que ayer se pudo ver. Barbeta y Sánchez, se llamaban Barbeta. Hola, buenos días. Buenos días. Yo quería saber, aquí la perspectiva en Euskadi es que en las próximas elecciones al Parlamento de Vitoria se pueda conformar una mayoría soberanista. Yo quisiera saber cuál será la estrategia de la izquierda abertzale. Si, como algunas encuestas indican, la izquierda abertzale fuera la fuerza más votada, si estaría dispuesta a llegar a acuerdos con el PNV para proclamar la independencia de Euskadi. O cualquier otra acción. La propuesta programática que va a llevar la izquierda soberanista independentista precisamente pues va a tener su base o su eje motor o motriz en la soberanía. El planteamiento que vamos a llevar a las próximas elecciones va a ser ese, porque entendemos que conecta con el sentir de muy amplios sectores de la sociedad vasca, o de los, en este caso, de la sociedad de los tres territorios que van a concurrir a esas próximas elecciones. En ese sentido, la marca electoral con la que vamos a concurrir, que es Euskal Herria Bildu, precisamente, pues va a tener va a desarrollar o va a proponer un programa que se va a situar, por una parte, va a tener uno de los ejes en la necesidad de la resolución del conflicto, es decir, que tenemos que llegar a un escenario de paz y a un escenario de normalidad democrática. Vamos a ofertar y vamos a proponer un planteamiento de acuerdo de mínimos a las diferentes fuerzas políticas para verdaderamente hacer recorrer ese camino cuya hoja de ruta ya está trazada en el acuerdo, en la conferencia de Ayete. Por otra parte, vamos a hacer un planteamiento claro y nítido en la perspectiva de alcanzar un estatus de soberanía política y económica, y también vamos a plantear un acuerdo de mínimos, pero un acuerdo de mínimos en una dirección, y es en la dirección de mirar hacia Euskal Herria, hacia su ciudadanía, y no hacia Madrid, y abandonar las políticas de gregarismo que ha desarrollado durante estos últimos 35 años el Partido Nacionalista Vasco. Y por otra parte, habrá un tercer apartado que estará ligado a este segundo, que es el de verdaderamente responder de manera eficaz y eficiente a la crisis económica que nos atenaza. No, que me refería que, a ver, ya sabemos que sois, que la izquierda abertzale pues defiende la independencia, ¿no? Yo quisiera saber si lo que pretendéis es una declaración de independencia por parte del Parlamento, o bien una convocatoria de un referéndum de autodeterminación, no sé, y para los próximos 4 años, me refiero. Si eso es así, o es un proceso que empieza ahora y ya veremos cuándo acaba. Para los próximos 4 años, nosotros en primer lugar vamos a concluir estas elecciones con un objetivo de ganar estas elecciones, y con esa ambición vamos a ir, porque entendemos que podemos ganar y que la mayoría soberanista y de izquierdas realmente puede ver reflejada las próximas elecciones con un triunfo, pues su apuesta. Por otra parte, somos conscientes que una declaración de independencia o un estatus, o mejor dicho, un estado de independencia, a ese estado de independencia se tiene que llegar si verdaderamente la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca pues quiere tal fin. Nosotros el planteamiento programático, el planteamiento político y de desarrollo institucional, de gestión institucional que planteamos, lo hacemos desde la perspectiva de recuperar la soberanía que nos corresponde como país y como sociedad. Y los acuerdos que vamos a plantear para ir en esa dirección. Por otra parte, hay que tener presente que el marco autonómico del que estamos hablando es un marco que es parte de Euskal Herria. Nosotros apostamos y buscamos la unidad territorial y el proceso soberanista independentista tiene que atravesar por unas fases. Por una parte, para las próximas elecciones ciertamente haremos una propuesta soberanista, y esa propuesta soberanista está ligada a un desarrollo de una búsqueda de una unidad territorial que necesariamente se tendrá que dar si la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y ciudadanas navarros y navarras y de los otros tres territorios pues en su día optan por tal fin. Y la siguiente fase sería la que usted nos ha, la que usted nos plantea, que usted me plantea, la fase independentista. Bien. Antes, muy bien, Vicent, una última historia. Hablando de estas elecciones en el Parlamento de Vitoria, ¿quién va a ser el candidato o candidata para liderar el Bildu? Bueno, es una cuestión que se está tratando entre las cuatro fuerzas políticas que somos parte de Euskal Herria Bildu, y todavía pues no hay una decisión adoptada al respecto. Creemos que en fechas próximas ya se dilucidará, se decidirá, y esperamos que durante este mismo mes de julio pues podamos presentar a esa persona candidata. ¿Le puede preguntar a usted personalmente quién le gustaría? A mí quién me gustaría, bueno, es una cuestión interna y que tampoco obedece a gustos, sino que obedece más bien a perfiles, a criterios políticos. ¿Pero será candidato o candidata? Bueno, pues es una cuestión que lo sabremos, yo creo que lo sabremos durante este mes, que se descubrirá durante este mes. Bien. ¿Durante este mes de julio? ¿Es de mañana? Julio. Sí, sí, en este mes de... No, julio, perdón, próximo julio. Mes de julio. Julio, sí, que julio, estamos julio. De las puertas, de, estamos a finales de junio y se ve, sí, precisamente. Vicent Sánchez. Primero una breve reflexión, es curioso, ustedes son izquierda y abertzale. Entonces ahora está diciendo que para la próxima legislatura pesará más el contenido, por decirlo así, Berchale, de la fuerza, que no el contenido de izquierdas. Y eso chocará. Aquí en Cataluña, por ejemplo, tenemos ahora, hay una contertuliana que no está, pero si estuviera seguramente le chocaría el hecho de que en momentos de crisis tan espantosas como los que estamos sufriendo, ustedes digan, no, antes es, por decirlo así, la nación que no la ideología. Aunque usted diga, no, es que después eso también estará en el programa y tal. Pero en principio dice que prioritario es la soberanía, por decirlo así. Y entonces la pregunta es muy concreta. Usted habla de programa de mínimos para poner encima de la mesa. ¿Los podía concretar más? Y aún más, este programa de mínimos que deben estar ya hablando o tratando tal, ¿cree que el PNV lo podrá comprar? Mínimos nacionales hablo, evidentemente. ¿Cree que será asumible por el Partido Nacionalista Vasco? Bueno, la cuestión de los programas es algo que se está tratando y en estos momentos tampoco se pueden avanzar cuestiones concretas de programas, de programa electoral, pero al respecto a la reflexión que ha comentado, lo que sí le quería matizar es de que nosotros cuando hablamos de un planteamiento soberanista lo planteamos precisamente como país desde una perspectiva nacional, pero consideramos que la soberanía nacional está íntimamente ligada a la soberanía política, es decir, difícilmente podemos desarrollar políticas de izquierda, políticas económicas decididas en el país, políticas sociales decididas en el país, políticas industriales decididas en el país, si adolecemos de soberanía política. Por tanto, la soberanía política, la soberanía económica son cuestiones que están absolutamente ligadas y nosotros entendemos que hemos llevado al tiempo de ejercer esa soberanía desde el plano autonómico. Es decir, el marco autonómico es un marco que está absolutamente agotado, es un marco que hay que superar, es un marco que tiene que entrar ya en una fase de transitoriedad hacia ese marco de soberanía y sobre esa base y sobre esa premisa queremos desarrollar políticas de izquierda, que duda cabe, queremos dar soluciones y salidas a la actual situación de crisis, que duda cabe, pero el planteamiento y por decirlo de alguna manera el marco sobre el que se tiene que desarrollar un nuevo modelo social, un nuevo modelo económico, nosotros entendemos que tiene que ser y que tiene que estar íntimamente ligado a la cuestión soberanista. Permítame que le pida que sea un poco más conciso, pero ¿se lo pondrán fácil al PNV o no? Es decir, ¿propondrán un programa de mínimos que pueda resumir al PNV o no? Nosotros, el planteamiento que le vayamos a hacer al PNV va a ser un planteamiento que va a tener fundamentalmente dos ejes. Por una parte, el que he planteado anteriormente, en el sentido de que hace falta llegar a acuerdos comunes para llevar a este país a un escenario de paz y de normalización democrática y de una definitiva, es decir, va a haber, y nosotros entendemos que hay una hoja de ruta, que es la hoja de ruta de Ayete, que hay que concretarla, que hay que desarrollarla, y entendemos que bueno, que hay un camino recorrido, y al PNV el planteamiento que le vamos a hacer para verdaderamente desarrollar todo ese proceso de paz y de normalización democrática, pues va a tener como punto de referencia, como base, el acuerdo los puntos de la conferencia internacional. Por tanto, hay un camino avanzado en ese sentido, en esa dirección. Y en lo que respecta a cuestiones de corte, ya digamos que desde la perspectiva de la búsqueda de soberanía y de verdaderamente de buscar fórmulas y nuevas medidas económicas y sociales con las que responder a la actual situación de crisis, nosotros al PNV el planteamiento que lo vamos a hacer es de que tiene que superar y que tiene que romper con esa política que ha sido la de verdaderamente atender en todo momento y gestionar las políticas económicas que se le han marcado desde Madrid. Nosotros entendemos que hay que desarrollar y hay que gestionar políticas que tienen que responder a lo que son las demandas sociales, sindicales de este país y actuar en consecuencia. Y esa va a ser la base que le vamos a plantear al PNV. Me queda menos de un minuto, si es posible, si no va a pasar un poco. Pero me gustaría quería pasarle un documento sonoro de una periodista que habitualmente desde Madrid lanza arengas contra la izquierda berzale muchas veces, vamos, pero no solo ella, hay mucha gente que lo hace en Madrid. Hoy hay un periódico que llama Mayor Organización Filoetarra. ¿Ha llegado el momento de que, o por ejemplo, llamar terrorista, como hizo esta presentadora, a un diputado, concretamente a Xavier Miquel Recondo, el portavoz de Mayor, por el hecho de ser representante berzale, debería denunciarse ya o no? Bueno, es una cuestión que se denuncia de continuo, pero la cuestión clave es que... ¿Juzgados? Bien, pero es una cuestión que no, lo que no se puede es judicializar la política. Nosotros entendemos y nos situamos en otra esfera y en otro plano de actuación política. Nosotros lo que no vamos a, no, ni hemos entrado ni vamos a entrar es en ese tipo de discusiones y en ese tipo de políticas. Nosotros entendemos que eso entre la sociedad vasca. Otra cuestión es lo que verdaderamente, pues ese tipo de actuaciones y demás, a qué responde ante la sociedad española, pero ante la sociedad vasca ese tipo de declaraciones y demás son unos auténticos dislates que son absolutamente rechazados por la mayoría de la sociedad vasca, que no entiende que se puedan a día de hoy emitir semejantes barbarismos, y en ese sentido nosotros entendemos que eso en la sociedad vasca es una cuestión que está absolutamente superada. Por tanto, lo que nos preocupa realmente es que desde el Estado español, desde la Judicatura española, desde los medios de comunicación españoles, cuando se dan ese tipo de actuaciones y de declaraciones y demás, pues la actitud tan irresponsable, tan permisiva que se da y que se utiliza, que se otorga, ¿no? Y por otra parte, pues cuando verdaderamente se tutela la legalización de Sortu, cuando se ponen mecanismos y de controlar esa legalidad, pues la actitud tan dispar que se da y que observamos desde esos mismos ámbitos. Esa es la cuestión que verdaderamente pues diferencia. Ahora bien, nosotros por nuestra parte estamos y entendemos que la política hay que abordarla desde otros parámetros. Nosotros entendemos que entrar en ese tipo de dinámicas, de judicializaciones, de opiniones y demás, que no conduce absolutamente a nada. Rufi Echevarría, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Carcasco, hasta pronto.